Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 15 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo. Y en los controles tenemos aquí al dúo dinámico, están como que apagaditos hoy. No, señora, sí me gusta esa sonrisota. Luis Erloyo y Henry Jiménez. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, cada quien tiene su estilo de bailar, de besar, de abrazar, de aplaudir, de apapachar, pero siempre que se haga con el corazón es maravilloso. Enza García abriendo la ventana. Besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y los sopranos con este sabroso tema, cada quien. Tremenda orquesta, los sopranos venezolana, que podrán disfrutar la tarde de hoy a las 5:30. De 5:30 a 5:50, la orquesta Los Sopranos participará en los conciertos promocionales en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, ya que hoy tenemos Feria Internacional de la Música de Venezuela. Hay muchísimas actividades, hay conciertos promocionales corridos en la sala José Félix Rivas. Hoy se va a presentar de 1:30 a 1:50 Luisana como la espiga, de 2 a 2:20 Liana Malva, de 2:30 a 2:50 Chuchu Guas Style, de 3 a 3:20 Dandy León, de 3:30 a 3:50 Los Hermanos Naturales, de 4 a 4:20 Tacarigüita Ensamble, de 4:30 a 4:50 Los Pixel, caramba, ya sé dónde sacó Luigi, no el nombre de su perrito. De 5 a 5:20 El Tullero Ilustrado, de 5:30 a 5:50 la Orquesta Los Sopranos y de 6 a 6:20 Colérico Spin y El Sol de los Venados en la sala José Félix Rivas. La gala inaugural de la Feria Internacional de la Música de Venezuela será llevada a cabo por la Sinfónica Simón Bolívar y la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar con la Cantata Criolla de Antonio Esteves a las 6:00 p.m. en la Sala Ríos Reina. Pero esto no es una expoventa de discos ni tampoco es una vitrina, también es una expoventa de discos. Hay una vitrina para mostrar el talento nacional, pero también hay actividades de formación. Por ejemplo, tenemos el sonido en el discurso audiovisual en su primera sesión en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Esta es la primera sesión. Está también el taller Industria Musical, Producción y Management, dictado por Paula Rivera, que viene de Argentina. Esto es en el auditorio del Museo de Bellas Artes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Estos cursos gratuitos, señores. Está la sesión 2 de El Sonido en el Discurso Musical, que será de 2:45 a 5:45 en la sala Juan Francisco Sanz. Estos son los facilitadores en la sala digital Jacinto Convit. Hay un taller bien interesante. Oye, la cuestión es la hora, pero me interesa este taller, Periodismo Musical, cuyo facilitador será William Padrón. Somos Música, Encuentros de la Industria, capítulo Instrumentos Musicales, en la sala experimental del Museo de Bellas Artes, de 9:00 a.m. a 10:30. También hay iniciativas para otro taller, iniciativas para el desarrollo de publicaciones especializadas en música, con el facilitador José Ángel Viña, de la Fundación Compañía Nacional de Música, y de panelistas estará Oscar Bataglini, Revista Musical de Venezuela, Kenji Onda, Revista Latina, Yap, Ricardo Lira, Son Sapiens, de Chile. Esto será en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, de 5 a 5:45. También habrá una presentación promocional, artistas de proyectos nacionales de industria musical, pitching. Entonces, bueno, diferentes proyectos, ¿no? Ampe Producciones, Desarrollo de Talentos y Proyectos Musicales, Maracas de Cuero, Pan con Queso, La Prensa Salsera Magazine y Chamo.com, Taller de Fabricación y Reparación de Instrumentos Musicales, Flaurinetista, la Fundación Escucharte, Expresión Digital, Ediciones Are. Estos son los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Va a haber un ciclo de cine y música y a las 6:30, de 6:30 a 8:30, se proyectará en la Plaza Vicente Emilio Sojo del Teatro Teresa Carreño el ciclo de cine y música Belén, la reina del Quitiplá. Este documental muestra visiones y experiencias sobre un personaje y su legado, unidas por el origen común de la diáspora africana y emitidas a través del repique del bambú. Expo Feria, podrá conseguir discos de vinilo como objeto coleccionable discos compactos y distribución digital de contenidos, editorial, publicaciones especializadas, servicio de transcripción de partituras, edición musical, instrumentos musicales, fabricación, reparación, venta, servicios conexos, tarima, sonido, iluminación, backline, producción musical, servicios de representación artística y derechos. Va a estar Zappi, Zacben, Avimpro, Managers, Booking, audiovisuales, sincronización, composición para cine, videoclip, caramba. Y bueno, no se pierdan, es una feria bien, bien, bien completa porque te trae no solamente música, sino todas las actividades relacionadas con ella. No es el colocar tarima para armar el show payolero, como otros festivales que hacen por ahí. No, no, no, no, no. Estamos hablando que es un espacio para vincularse con todas las actividades relacionadas con la música, promocionar al talento nacional, mucho de ese talento que está excluido de los medios de comunicación privados por no poder pagar una payola. Y es la oportunidad también de abrir negocios, que estos artistas tengan la oportunidad de hacer negocios, pero los artistas comen, señores, comen. Puedan hacer negocios tanto dentro como fuera del país. Sobre esta Feria Internacional de la Música de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, señaló que la FinVen será una plataforma para exportar música hecha en Venezuela. A principios de este año, Freddy Ñañez nos explicaba que la idea es que nos manejemos, que el Ministerio de la Cultura, nos manejemos como el Ministerio de la Cultura de Cuba, que no solamente organiza eventos musicales, sino que también los productos culturales los exporta. Y esa exportación de productos culturales, llámese artistas, llámese libros, llámese obras de arte, que esos productos culturales le generen divisas al país. Cada vez que Iraquere o la Orquesta Aragón, que se va a presentar en la gala del viernes en la FinVen, ese es el invitado internacional, Silvio Rodríguez, Buena Fe, cada vez que ellos salen al exterior, ellos le traen divisas, ellos le llevan divisas al Estado cubano y esas divisas van al Ministerio de la Cultura para que pueda desarrollar los planes internos. Eso hacia allá quiere el ministro Ñañez, que, porque esto está dentro del plan estratégico, ¿no? Para romper el rentismo petrolero, está dentro del plan estratégico de la nación. Hacia allá se está dirigiendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Me acuerdo de esta reunión que a mí me llamó mucho la atención. El ministro Ñañez agarró y le preguntó al presidente, al director, no sé si era del CENDIS o del IAEM, le dijo, mira, ¿cuánto Carota Ñimitajá viajó para Uruguay? Ajá, el año pasado. ¿Cuánto le pagaron? Tanto. Entonces ella dice, ¿no te parece que sería mejor duplicarles lo que se les paga y que Uruguay sea el que pague ese concierto y los gastos, no sé qué, en dólares para el Estado? Es así. Así se maneja el Ministerio de la Cultura de Cuba y, bueno, hacia allá lo ideal es que vayamos nosotros y que, bueno, y proyectar. Tenemos muy buen talento nacional, tenemos buenos músicos, pues vamos a exportarlos. Y la Feria Internacional de la Música de Venezuela lo que busca es eso. El talento nacional, el artista, como producto de exportación, más allá de la cirugía plástica, el cortecito de pelo, la música idiota, a que te aruño, mamita, ponte en cuatro, que te amo, te quiero y te adoro, no supuestamente, y un representante que payolea bastante. No, estamos hablando de talento que está fuera de ese circuito corrompido donde todo se maneja, señores, con plata. Y dentro de la cultura globalizada, todos a pintarse el pelo, todos con el mismo cortecito, a cantar cosas estúpidas, porque la idea es idiotizar a la gente. Y no te preocupes que vas a sonar en todas las radios, porque nosotros basta, tenemos para pagar payola. Señores, no. O sea, esto es la democratización de la música y una verdadera promoción del talento nacional. Bueno, dijo el ministro Freddy Ñañez que los programadores tienen la mirada en la música venezolana porque es una mina sonora de las más prolijas de América Latina, indicó Freddy Ñañez. La Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinVen, que comenzó este lunes, se extenderá hasta este sábado 19 de noviembre. Es un espacio para mostrar la música hecha en el país y al mismo tiempo abrirle espacio en el escenario mundial. Destacó este martes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. En la feria participarán programadores y productores de Argentina, de Japón, de Malasia, entre otros, quienes compartirán experiencias e intervendrán en rondas de negocios para la inversión en la promoción de bandas venezolanas. Los programadores tienen la mirada en la música venezolana porque es una mina sonora de las más prolijas de América Latina, indicó Ñáñez en una entrevista en el programa La Pauta de Hoy que transmite Venezolana de Televisión. Con una política sostenida de este tipo, el ministro proyectó que será posible establecer en una década un mercado venezolano para la exportación de música, como ha ocurrido históricamente con Cuba, Puerto Rico y más recientemente con Colombia. Justo este fue uno de los temas debatidos en el Foro de la Economía Cultural hecho a principios de este año. Allí se discutió la posibilidad de construir un mercado que conservase la autenticidad de las raíces musicales y que pudiera gustar en esa originalidad de la pluralidad musical del país, recordó el ministro Freddy Ñáñez. Bueno, yéndonos a otros temas, a otras informaciones, bueno, lo del pasaje estudiantil pique y se extiende. Yo no sé si son ideas mías, pero me da la impresión que o está saliendo el doble de gente a la calle, bueno, ya temporada prenavideña, que la gente está volcada comprando, pero de verdad, los últimos días es que hoy, fíjate, no me pasó, pero ayer me vine encaramada prácticamente en el techo de la camionetica y para regresar a mi casa igual. Encima con unos camioneteros patanes y lambucios que no cabíamos y los tipos se seguían quedando en las paradas horas para ver. Encima uno estaba en el fondo, entonces le decía, mira, ábreme la puerta, espérate a que cobre. Y encima se clavaron 80 bolos. De verdad que yo no entiendo. Hay unos que cobran 60 y unos que cobran 80. ¿Cómo carrizo quedó el fulano pasaje? La peleadera con las personas de la tercera edad que le quieren cobrar medio pasaje. Están haciendo lo que les da la gana. Algunos, no todos, porque de verdad que hay camioneteros bien decentes, ¿no? Pero bueno, hay unos que te están cobrando, sobre todo los más jovencitos. Esos son los que más hacen lo que les da la gana. Hace lo que les da la gana. Está lo del pasaje estudiantil, que no se lo están respetando a los muchachos. El ministro Molina habló y dijo que el pasaje estudiantil se mantiene. Pues bueno, Eric Zuleta, que si no me equivoco este señor, Eric Zuleta sostendrá encuentro con el ministro Molina este martes. Esto lo anunció a través de un contacto telefónico con el equipo de Últimas Noticias. Zuleta confirmó que este martes presentará al ministro las inquietudes sobre el pasaje estudiantil y el incremento del pasaje mínimo. Hasta donde yo sé, había salido en Gaceta que a partir de noviembre era 80 bolívares. Si lo cobran 80 bolívares no me molesta en lo absoluto, en lo personal. Porque eso fue lo acordado, no entiendo por qué no se ha cobrado, pero esto del pasaje estudiantil no tiene nombre. El maltrato al que nos sostienen día a día, esos camioneteros no tienen nombre. Me da la impresión de que están circulando menos unidades, no sé. No sé si es que hay más gente en la calle o hay menos unidades o están sacando a media máquina, no lo sé. Quizás son las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, Eric Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, informó que este martes se reunirá nuevamente con el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, para establecer las condiciones del nuevo plan que comenzará a regir en enero. Zuleta aclaró en el programa Gente de Palabra con Alonso Moleiro y María Fernanda Flores que en Caracas se usarán los tickets hasta que se agoten y luego los estudiantes se sacarán la tarjeta inteligente. A través de un contacto telefónico con el equipo de Últimas Noticias, Zuleta confirmó que este martes presentará al ministro las inquietudes sobre el pasaje estudiantil y el incremento del pasaje mínimo. Yo lo que sé es que no nos extrañe que nos sorprendan con un parito de transporte en los próximos días, porque, mira, eso está... ¿Ah? Con razón me tocó ir encaramada en una camioneta y el sinvergüenza del camionetero de regreso. Decía, ¡súbanse, que no hay carro! Bueno, no sé. Pero bueno, vamos a ver, con alguna gracia ellos van a querer salir, ¿no? Bueno, por su parte, el Metro de Caracas informó que se encuentra 100% operativo en todas sus estaciones. El Metro de Caracas informó este martes que el sistema se encuentra 100% operativo en todas sus estaciones, rutas de Metrobús, Bus Caracas y sistema de Metrocable. Reiteramos que el sistema se encuentra 100% operativo en todas sus estaciones, rutas, Metrobús, Bus Caracas y sistema de cables, informaron a través de la red social Twitter, @MetroPisoCaracas. Bueno, a ver, estas son básicamente las informaciones que tenemos hasta ahora y vamos entonces a hacer una pausa. No vamos, bueno, decía o dice el ministro Freddy Ñáñez que Venezuela es toda una mina musical y es verdad. Para mí Venezuela es un país de poetas y de músicos. Bueno, y las dos cosas, ¿acaso la música no es poesía? no es una poesía sonora. Bueno, aquí una muestra de esa mina que tiene Venezuela. Estamos hablando del reggae nacional, que es un reggae de excelente calidad. Y esta agrupación, Abadayá, y el tema Vida. Sin maldad y sin dolor, es como despierto hoy, con un color que brilla en simpleza, y puro sabor, feliz de estar nomás, vivirse lo demás, que todo me inspira a serlo, más nada que vivir a pleno, grande el sentimiento en mi corazón. Que debe salir para decir lo que más quiero hoy. El bienestar de sentir todo lo bueno que hay dentro es la emoción que vibra y la pasión sublima. Cuando quiero despego, abriendo senderos para buscar mi sol en este hermoso cielo que nos libra de miedos. Grande el sentimiento en mi corazón. Debe surgir para decir lo que más quiero hoy. Vida, tú me das. Vida, tú me inspiras. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Más es lo que siento, más es lo que quiero. Vida, tú me das. Vida, tú me inspiras. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Más es lo que puedo y más es lo que entrego. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos de nuestra historia. Para que le cantara tu vieja serenata, para que compusiera una linda canción. Luis María Frometa Pereira, mejor conocido como Billo Frometa, nació el 15 de noviembre de 1915 en Santo Domingo, República Dominicana.

tú no dispones ni decides de eso nada. Como manada va a comprar el producto y sufres mucho si no encuentras el deseado, porque ese mismo mercado te determina los gustos. Le conviene que seas bruto, la industria capitalista no le interesa que exista pensamiento creativo. Eres entonces tú mismo, aunque aporte el sudor, tan solo un consumidor del sistema productivo. Tener el dinero, pero son mínimos lo de producir comida. Esa es la ruina que acaba cualquier nación. Vive de la importación y exporta materia prima. En una mina lo que brilla por su ausencia es la conciencia de su propia circunstancia, donde la patria se entrega por los destellos de los imperios que te imponen la esperanza. Recibe las alabanzas el sujeto que más compra. Los conuqueros no importan, no son dignos del elogio. Dígame si no es de locos que eso lo llamen progreso, que tú te alegres por eso cuando dependes del otro. La agricultura para el pueblo es la cultura, junto a la industria de producción nacional. Artesanal se hace el vino y la cerveza. No permitas que la fiesta otro la baile por ti. También así si del cochino lechón compra jamón en una charcutería, el que los cría porque no tiene noción cómo se hace el salchichón y otros productos ahumados. Grandes solares y patios sin una mata ni un pollo, sabiendo que el huevo criollo es lo mejor en salud. Pero así pretendes tú en la casa tener todo, esperando que el petróleo te resuelva los problemas. Independencia no hay con el monocultivo, como castigo que te controla la vida. Son las semillas nuestra herencia de la tierra, la dicha eterna para ti y tus descendientes. Será inclemente el futuro con nosotros y peligroso para la soberanía si la alegría que proporciona la siembra no emociona porque tengas enlatado el corazón. Y no habrá revolución efectiva y verdadera si lo que encuentras lo dejas igualito como está. Ningún esfuerzo valdrá si no incide en el espíritu. Salgamos del laberinto, llegó el tiempo de sembrar. Llegó el tiempo de sembrar y de hacernos económicamente y alimentariamente independientes, autónomos. Gino González, que nadie baile por mí. Y eso es lo que decimos muchos venezolanos. Fíjense ustedes, ¿no? Aparece hoy publicado en la página web Noticias 24 que Polar paralizó sus tres empresas productoras de harina de maíz en el país. ¿No? Cerquita de las Navidades, los tipos paraliza tres empresas productoras, o mejor dicho, procesadoras de harina de maíz en el país, ¿no? Empresas Polar, una de las mayores compañías de alimentos de Venezuela, informó este lunes que sus tres plantas productoras de harina de maíz están paralizadas por supuesta falta de materia prima. Caracha, que se vayan a las ferias campesinas y a los mercaditos, donde no solamente te venden las mazorcas, sino también la harina de maíz pilado. Fíjense ustedes, por un lado, esto sabotea el diálogo. Ahí vemos que Empresas Polar está metido en la guerra económica, una guerra económica que ha reconocido la misma posición en la mesa de diálogo. Entonces vemos quién es la mano que mece la cuna en la situación que está viviendo el país. Se acuerda en la mesa de diálogo, vamos a luchar contra la guerra económica. ¿Y qué hizo Polar? Paralizar sus tres empresas productoras de harina de maíz. Cuando ya la gente está comprando los ingredientes para las hallacas. ¡Qué bonito madrugar, Lorencito! ¡Qué bello! Pues bueno, señores, ¿saben cómo quedan buenísimas las hallacas? Con harina de maíz pilao. Que nadie baile por mí. De verdad, yo hace siglos que me liberé de la harina, de la harina precocida. Yo, afortunadamente, tengo mi mercadito frente a mi edificio donde yo cruzo la calle y compro mi harina de maíz pilado. Y me preparo mis arepitas con harina de maíz pilado, rica en fibra, bien sabrosita, calentita, así como margarinita, que estoy comprando la brasileña, aunque estoy comprando la brasileña, que el pote pequeño está más barato que las mantequillas artesanales que te venden en los mercados, lo voy diciendo, por lo menos en el Central Mairense, con un huevito o no. O sea, mire, es más, si uno utiliza un queso guayanés que esté bien, bien, bien blandito, no te hace falta la margarinita, porque el queso cremosito ya te humedece la arepa y le da sabor. Entonces, bueno, que cierre las plantas de harina de maíz, que les dé la regalada gana. Alimentos Polar informa que sus tres plantas productoras de harina pan y mazorca, harinas precocidas de maíz, continúan paradas por falta de materia prima. Eso no se lo crees, eso no te lo crees ni tú. En otro mensaje, la empresa señala que Alimentos Polar y los productores agrícolas presentaron un acuerdo que permite reanudar la producción de harina pan y mazorca y que aún esperan la respuesta del gobierno a este convenio que beneficia a la producción nacional. Es decir, dame real, dame real, dame real. Dios mío, esto ya parece los martirios de Colón, de Aquiles Nazoa, como está Colón, pero fastidiosísimo, jalándole a la reina para que le dé plata y al final hasta la plancha le quita. Bueno, asimismo, la plancha de los dientes, quiero decir, ¿no? Asimismo, Polar informa que para garantizar rentabilidad a productores y empresa, el precio que han acordado es de 243 bolívares para el maíz, menos de la mitad de un dólar, y de 770 bolívares para la harina precocida, poco más de un dólar por kilo. Bueno, la empresa explica que el precio de 770 bolívares por kilo de harina de maíz permite cubrir costos y tener rentabilidad, y es un costo que está 70% por debajo de las harinas importadas. El otro mensaje, Polar señala que la cosecha de maíz blanco nacional es insuficiente. Cada día hay menos maíz blanco. Oye, vale, pues no parece, porque yo lo he visto. Cada día hay menos maíz blanco para la producción de harina precocida. Pues bueno, mijo, sacas harina de maíz amarillo. Así de sencillo. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo chévere, vale. Soraya estuvo el viernes con nosotros allí en el Teresa Carreño, que lo pasamos de lo más rico, pero te fuiste muy temprano y no saliste de la foto, ¿vale? Ah, no, a mí me tomaron una foto. Ajá. Una sola, pero no, es que tenía que trabajar, esta me había escapado. Yo sé. Hacerlos a todos y tener ese contacto para uno hablar así como un poquito mejor, con ya uno conociendo a las personas, pues. De andar comunicándonos por teléfono, sí. Conocernos, no es tan fuerte el lazo, pero ahora sí estamos bien, bien, bien enlazadas. Uh-huh. Es hablando de lo de la Polar, uh-huh. Pero bueno, el gobierno se tiene que montar a informar que la Polar está cerrando sus plantas. El que tiene que informar eso, la Polar está cerrando sus plantas porque no tiene dinero para comprarle a los productores venezolanos, simplemente. Aquí están los productores venezolanos que tienen tanto maíz, aquí están los precios, pero él no le quiere pagar a los productores de aquí. Él quiere pagar a los productores por traer de afuera. Y eso es donde se tiene que montar. Entonces, para que la gente sepa que él no pidió un préstamo para la cerveza. Sí. Él pidió un préstamo para la cerveza y abarcó toda la cerveza porque la Zulia y la regional le agarraron el mercado. Que es mucho más rica la Zulia, tiene más cuerpo. Las de Polar son agua gasificada. No, ni siquiera agua gasificada, porque tú te tomas 2-3 cervezas al día siguiente, amaneces muriéndote con el dolor de cabeza. Eso ya no debería ser ni apto para el consumo humano. Pero resulta que como ellos vieron que la regional y la Zulia se le montó, y se les montó Elsa, porque después ahora los venezolanos no queremos tomar sino regional y Zulia. Uh-huh. Esa Polar, y entonces ellos se van en su enfascado. Y yo creo que el gobierno se debe montar, ellos están montando esa materia de que no tienen, porque no tienen materia prima. Entonces que se monten informando, es verdad, cerraron porque ellos no le quieren comprar a los campesinos. A los campesinos venezolanos. No quieren apoyar la mano de obra nacional. No quieren apoyar, y nosotros, el gobierno, estamos en todo, que aquí se tiene que producir. Y aquí el que produzca maíz, todo se lo imponemos. Después que duremos un tiempito, que ellos no quieran abrir porque no le quieren comprar, entonces se le dice, se le pregunta a sus obreros y se le pregunta, ¿quieren? Aquí está el maíz. El gobierno diría, aquí está el maíz. temporal, venga a comprármelo al campesino, venga a comprarlo, aquí está, y muestre las hectáreas de maíz ahí, porque uno sabe que por todas partes han sembrado maíz ensa. Y si no es blanco, no nos importa, que nos pongan el amarillo, pues. Ay, ¿qué tiene de malo el amarillo? Es un asunto de color. Nada, una cosa de color, esa tu poquito más grusecita, pero la gente, porque más nunca salieron. Por cierto, la amarilla tenemos más de un año o más de dos años que yo no veo una harina amarilla. Pero si el gobierno no se monta, vamos a seguir este TGNTG con igualito con los de los transportes. La gente esa tiene que empezar a ese amigo que tiene al lado que está, que vienen en carro, que viene, vamos a ver, mira, vamos entre todos y le aportamos cinco personas, que el muchacho nos recoge y no, que no sean lejanos entre compañeros de trabajo, para ver quién puede y se le paga su plata a los... Al compañero de trabajo que tiene carro, que es bastante, que seguro que lo necesita para comprar los repuestos. Y démosle un boicot a estas camioneticas, porque esto, yo lo que creo que el gobierno siempre pensando, y que en la buena voluntad de los hombres y mujeres venezolanos, siempre los ayuda, y siempre estas personas salen, y estoy hablando a nivel completo, salen con la barrada de esta saboteándonos todo. Yo creo que el gobierno ya tiene que darse cuenta, todavía no estamos en socialismo, así que como todavía no estamos en socialismo, deberíamos de empezar a esta gente a ponerle, por favor, a irle tocando la parte de transporte público, porque no puede ser una amenaza todo el tiempo la gente va a trabajar pensando que hay un paro con esta gente. Hasta luego, Soraya, un abrazo grande. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado aquí, ya déjame abrirlo por acá. Nos escribe, ya mientras esto se abre por aquí, vamos a actualizar Twitter, ¿no? Bueno, nos escribe Juan Guirola, no, perdón, nos escribe, bueno, desde ayer, Edgar Pérez, ¿hasta cuándo la política comunicacional se va a reducir al Twitter? No todos tienen acceso, por favor. Dice José Tropa, análisis recomendado, Traki o la nueva táctica de la guerra económica. Ah, sí, porque en Traki están vendiendo comida, pero te lo venden carísimo. Fíjense aquí, veo unas fotos de en Traki vendiendo unas latas de leche en 32 mil bolívares. ¿Sí? Aquí está la foto. Sí me lo habían comentado. No, dice Juan Guirola, buen día a los ventaneros. Continúan las denuncias por cobro excesivo del servicio de gas en PDVSA Gas Comunal Baruta. Funcionarios del SUNDE nos deben una visita a las panaderías en el casco y municipio de Baruta. Siguen las colas. Oscar Muñoz y Pazmé nos escribe, nos dice, empezó la ventana abierta a la artillería del pensamiento, donde los opositores pierden el moño memorial, Corenza por Alba Ciudad, y comparte la programación de la FINVEN 2016, la Feria Internacional de la Música. Nos escribe Arun Malik, quien nos dice, buen día, excelente lo de la FINVEN, pero todavía hay talento de sobra que no son conocidos, y vaya que han luchado hasta quedarse sin medio para poder vender su producto. Sí, Arun, pero es que la idea es precisamente que ese talento que es desconocido se acerque a la FINVEN, donde hay cursos de management, hay empresas de representación, o sea, porque también permite que el artista que no es conocido, suficientemente conocido, entre en contacto con las empresas para hacer negocios. Es una forma de darse a conocer más de una presentación. Entonces, tú que eres músico, a mí me parece que esta es una excelente oportunidad para que vayas para allá, para que vayas a los talleres, para que te metas en las diferentes conferencias, para que vayas a los stands donde hay representantes profesionales y busques ese apoyo para darte a conocer. Arun Malik es usuario acá de La Ventana y de verdad que es uno, yo soy melómana, tampoco que sea experta. No obstante, me parece que Arun Malik es uno de los mejores percusionistas, que lo digo de corazón, que yo conozco. Eres tremendo percusionista, Arun, y ha tocado con artistas bastante reconocidos, con músicos bastante reconocidos. Entonces pienso, Arun, que esta es una oportunidad, porque esta es una oportunidad para dar a conocer. Me imagino que la agencia de representación de artistas, que por primera vez el Estado venezolano crea una agencia de representación de artistas para fuera del circuito comercial, representar al talento nacional por parte del Estado, promover al talento nacional, ¿no? Entonces, acércate también a la Agencia de Representación de Artistas. Yo creo que esta es una buena vitrina para que los músicos que no se conocen puedan establecer alianzas para darse a conocer. Tenemos dos llamadas más. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, Luis Herloyo, las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo, con un poco de calor. Hoy no ha llovido, qué bueno. Y bueno, aquí estamos, hablando un poquito de la polar. Esta mañana escuché un comentario y se los recomiendo para que escuchen ese programa. Bosa y Valdés, o Bosa con Valdés. Así se llama, es el, por el canal 8, martes y jueves a las 8:30 de la mañana, para que lo escuchen. Más o menos en este sentido el comentario para los señores de la polar. Sí, ellos están en la guerra, sí. Vamos a estar claros. Por un lado, ellos no es que no quieran comprar el maíz. Por supuesto, tendrán de dónde sacar el dinero. Lo que no quieren es invertir en la siembra de maíz. Exactamente, y además generar zozobra, porque tienen la esperanza de arrocar a Maduro antes de diciembre. Entonces, a Navidad, la gente quiere hacer hallacas, vamos a generar descontento, vamos a buscar cualquier excusa para paralizar las plantas. Por otro lado, la oferta que han hecho ellos, la propuesta que han hecho ellos, es que ellos pagan una cantidad, eso está aproximado entre los 750, 750, 800 bolívares, el kilo de maíz, y ellos aproximadamente darán un 70% de descuento a la importada, pero que ellos ponen el precio de venta. Pregunto yo, así como se lo pregunta mucha gente, y es que ellos son gobierno. No hay una ley que regula el precio que tú vas a vender, que es la ley de precios justos y la nueva ley que van a sacar supuestamente. Eso tiene que regirse por ellos, porque aquí todo el mundo no puede decir, no, yo produzco parchita y yo le pongo el precio a mi parchita que me dé la gana. No, tiene que regirte por una ley. A los señores de la polar, ellos tienen que regirse por una ley, que es la ley de precios justos, es la que le dice, este precio está regulado y se puede vender a este precio, y punto. Y tú le ganas o no le ganas, y este es el precio que nosotros te aceptamos. Entonces ellos no pueden regirse por lo que ellos les dé la gana. Eso por un lado. Por otro lado, se está hablando mucho de la dolarización de la economía. Eso es otra cuestión que nos están metiendo en la cabeza y mucha gente lo está creyendo. Un comentario más o menos para entender qué es lo que nos pasa. Si nosotros lo dolarizamos la economía, perdemos la identidad de nuestra moneda y perdemos soberanía. Yo quiero que alguien me diga y me explique, si montamos un negocio y nos lo administra un desconocido extranjero, porque eso es lo que puede pasar. Entonces se perderían todo lo que son, por ejemplo, las misiones. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos no le iba a interesar, porque si es el dólar, no le iba a interesar que aquí haya beneficios de ese tipo. ¿Ok? No va a haber, y es mentira de que un carro te va a costar más económico, y es mentira que te vas a poder comprar una casa, porque los precios en dólares, si uno pregunta en Ecuador cuánto gana un obrero, $270, eso es lo que gana un obrero en Ecuador, amigo, no más de allí. Y pregunten en el Ecuador si ha sido rentable para el Ecuador tener dólares en su economía, en el sentido porque ellos no, el dólar se deprecia mucho menos que cualquier otra moneda, pero nosotros como latinos que somos, cuando allá se deprecia uno, nosotros depreciamos 10. Entonces siempre vamos a estar por debajo de la el valor del dólar en sí, intrínsecamente siempre vamos a estar mucho más costosos de lo que cuesta un dólar en sí. Al perder soberanía, no tenemos nada que hacer con nuestra moneda, porque no es ir al bolívar, sino es ir al dólar. Tú vas a comprar un carro y te dicen, cuesta $25,000, $30,000. Y si ganas $300, ¿cómo lo compras? Alguien que lo diga. Si te montamos un negocio y te lo administran los gringos, ¿te gustaría? No, por supuesto. Entonces, ¿a dónde llegamos? O finalizo con esto. Ustedes ya pusieron algo de Billo, que tal día como hoy nació. Pero también hoy nació un cantante mexicano que era cantante de ranchera inicialmente, él se murió en el año 2004. Nació un año antes de Billo, nació en el 14. Bueno, ese cantante fue famoso porque él, fue el éxito de una canción que era llamada El Ron con Coca-Cola. Imagínense quién es, Miguel Aceves Mejía, uh-huh. Que era cantante de guarachi, no de ritmo ranchero, pues. Ese fue el que pegó el éxito del Ron con Coca-Cola. Por lo demás, amigos, bueno, que viva la patria. Y si mañana conseguimos otro poquito, porque hay mucho que decir con esta guerrita, lo fastidiaremos otro poquito. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día. Ajá, ¿con quién hablo? Ochoa, de Matalana. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, chévere. Felicitaciones por tu programa. Y bueno, rápido y preciso. ¿De qué se trata este programa? Ajá. Preciso y resumido. Brevemente, dos comentarios. Uno sobre la harina y el maíz. Uh-huh. Este domingo vi un resumen de a López de Gustavo Maduro, uh-huh. Y casualmente pasaron un resumen de Chávez en sobre los presidentes, y casualmente estaban pasando en un programa de, eran unos productores de maíz, le están dando un crédito, uh-huh. Por allí también hay que ser crítico, sí. No nada más en Mendoza y La Coral, mucha gente se le dio crédito, mucha gente se le dio para que hicieran inversiones, y ahí hay que hacerle, en ese video se ven los rostros de esa gente y hay que hacer un seguimiento de quiénes, a quién se le dio esa inversión, dónde está la producción, y también hacer cierto crítico. Por otro lado, hoy se cumple 100 años, 102 años, creo, de Billo, uh-huh. Y es muy bueno para que se haga una otra crítica más sobre ese tipo de música que se ha ido, al olvido, pues. Uh-huh. Y es bueno rescatar ese tipo de música que marcó una época, que trae un contenido de alegría, de entusiasmo, y sería bueno que el ministro de Cultura o TV o qué sé yo llegue y hiciera unos concursos de para rescatar ese tipo de música que yo he visto programas, por ejemplo, en México, muy tradicional, pues ellos defienden mucho su cultura y tienen su grupo musical de 100 años y todos lo mantienen, uh-huh. Y hacen una tango que está de todo tipo. Buen día, mira, sobre lo de Lavillos, yo te recomiendo, aquí en Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tenemos un programa que se llama Caracas y sus ritmos de ayer, que lo conduce Luis Perosa. Es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, donde podrás disfrutar de Lavillos, podrás disfrutar de Los Melódicos, podrás disfrutar de Sanssouci, podrás disfrutar de Víctor Piñero, podrás disfrutar de Milita Dago, podrás disfrutar de la Sonora Matancera, o sea, esa música, ¿verdad? Aquí estamos haciendo, ¿no? Por lo menos de aquí estamos, le damos su reconocimiento para conservar, ¿no? Porque Billo es patrimonio nacional, Billo es patrimonio de Caracas. No es fue un caraqueño de corazón y por adopción. Y bueno, y Billo forma parte. O sea, y a Billo lo vas a escuchar y se escucha en muchas emisoras, en esta se escucha en muchas emisoras, sobre todo en temporada navideña, porque ya Billo forma parte de nuestras navidades. Sobre lo de las productoras de maíz, es verdad, y eso nadie lo niega, es verdad que se le dieron créditos pero más que empresas, a los productores de maíz, es que están produciendo maíz, ve a la calle, ve a los mercados, vas a ver las mazorcas, vas a ver el maíz. Es otra cosa, una cosa diferente es las procesadoras del maíz. ¿Y qué ocurre? Si bien el Estado le ha dado créditos a procesadoras o manejó harina Venezuela, nunca, o sea, Polar abarca el 70% de la elaboración de la harina de maíz. El 70%, o sea que son muy pocos. Entonces, independiente, entonces, está bien, reconocemos que gran parte de estos pocos también, más bien por viveza criolla, guisaron con los dólares y bueno, y se quedaron sin el chivo y sin el mecate, porque eso, lo que ellos hicieron es hambre plata para hoy y hambre para mañana. Pero estamos hablando de un tipo que maneja más del 70% de la producción de harina precocida de maíz, que habló con Haussmann y el Fondo Monetario Internacional y dijo que aquí hay una guerra, que está en la guerra. Que se acaba, hay que ver también la cuestión política, o sea, no es criticar por criticar. Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es criticar y buscar con argumentos, con razonamiento, ofreciendo soluciones, reconociendo lo positivo, y la otra cosa es ser criticón. Es una cosa, o sea, entonces hay que tener, o sea, una cosa es ser crítico y otra crítico, ¿no? Y entonces hay que ver esto dentro del contexto político, ¿no? ¿Qué tenemos esto dentro del contexto político? Tenemos una oposición que decidió sentarse en la mesa de diálogo, se llegaron a unos acuerdos, la oposición reconoció que hay una guerra económica. De hecho, el gobierno, o sea, se está cumpliendo parte de los acuerdos. La Asamblea Nacional inició el proceso de entrevistas a postulados como rectores del CNB, que eso fue una de las cosas que se acordaron, ¿no? Lo de elegir los nuevos rectores del CNE. La oposición, bueno, también ellos tienen que ver qué carrizo hacen con los de Amazonas, aunque eso es un llamado que se le hizo a las autoridades para que deje de estar en desacato la Asamblea Nacional. Pero tenemos que mientras el estamento político está metiendo el paro, o por lo menos está metiendo el paro, que está cumpliendo con los acuerdos de los primeros acuerdos del diálogo, viene este señor Lorenzo Mendoza a querer dejar al pueblo venezolano sin hallacas, porque esto es una guerra y él quiere que Nicolás Maduro se vaya antes de diciembre. Entonces me parece que este no es momento para andar a agarrar, a lanzarle la flecha a una empresita que nadie ni se acuerda cómo se llama, quedándosela de vivo criollo, terminó empastelando también a la nación. No es que uno no lo critique, no es que uno no sabe que existen, pero en este momento lo de Polar es una actitud golpista y es esto lo que estamos denunciando. Hay que ser crítico, pero sí, hay una línea muy delgada entre ser crítico y ser criticón. Lo de la música, bueno, no, que la vi yo. Aquí hay muchísimas, en Caracas hay muchísimas emisoras del recuerdo donde te ponen música de la vi yo. Y aquí en Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tú que estabas nombrando al ministro, tenemos este programa todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Son las 10:57 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Yo no sé quién fue que dijo que Lorenzo Mendoza era el bachaquero mayor. Bueno, esta es una maqueta, esta es una agrupación nueva, se llama Canelleros y este tema se llama Bachaquero. Escúchenlo. Enfermito, también se les incomoda. Allí es donde aparece el bendito personaje. Corta lo que te vendan y por deshacerlo real. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Es venezolano como yo y va para el mercado como yo. Se aprovecha de la situación. Yo no llamo a la red. Los bachaqueros, la cola, la cédula en terminal. Los productos esenciales ya no se pueden comprar. A los panas que trabajan, ya permiso no les dan, o pierden su trabajito, o van a ver qué comprar. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Es venezolano como yo, y va para el mercado como yo. Se aprovecha de la situación, yo lo llamo a la arrepentimiento. Ponerse a producir, ponerse a planificar, ponerse a distribuir y los mercados llenar, creando fuentes de empleo y los precios de frenar. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Al bachaquero, yo no lo entiendo. Es venezolano como yo y va para el mercado como yo. Se aprovecha de la situación, yo lo llamo a la repensión. De la noche a la mañana, esto no se acabará. Si se mejora o se agrava, de todo dependerá. Depende del bachaquero que deje de especular con los precios, con el hambre del honesto nacional. Al bachaquero yo no lo entiendo. Al bachaquero yo no lo entiendo. Es venezolano como yo y va para el mercado como yo. Se aprovecha de la situación. Yo lo llamo a la represión. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Con Sonara vive la experiencia de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEM 2016. Mercado venezolano que impulsa y celebra la diversidad sonora de nuestro país. Sintoniza Sonara por Alba Ciudad 96.3 FM a partir del lunes 14 hasta el sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde. FIMBEM, ventana al universo sonoro venezolano. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Rodríguez llama a convertir Congreso de la Patria en vanguardia del poder popular. Ministro Ñáñez, FIMBEM es un espacio para proyectar la música de Venezuela al mundo. Caracas contará con 60 bases de misiones socialistas antes del 31 de diciembre. Festival La Clave de los Clap tiene sus ganadores. Anuncio: Roberto Mesuti fue designado como nuevo presidente de la Fundación Casa del Artista. Grupos emergentes continúan recorriendo las parroquias caraqueñas con el Festival de Teatro de las Comunidades. Fomentando la cultura musical, Festival Suena Caracas ofrecerá más de 40 actividades formativas. Fiestas decembrinas, niños del movimiento teatral César Rengifo rindieron y prendieron la rumba de aguinaldos y parrandas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Liste Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca el Concurso Nacional de Ensayo Breve Andrés Bello Nuestro Americano, que recibirá obras hasta el 15 de noviembre. Para mayor información, visita www.casabello.gov.ve. Gobierno Bolivariano. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando el día que me quieras deje de llegar, 31 de febrero se celebrará el día que los terroristas hagan cine de terror para explotar las taquillas y que las cigüeñas chinas hagan huelga laboral y que el dolor duela poco, que los perros de la calle tomen el control y atropellen a los coches con satisfacción. Que en Cuba llueva Coca-Cola y mucho, mucho, mucho ron para embriagar a la isla. Y que mi María Bonita me recuerde junto al mar de Acapulco una noche. Thank you. ellos para notariar. Y a Penélope regrese yo a Manuel Serrat. Que el atajo que me lleva de tu boca al corazón ya no encuentre retorros. Y que las caperucitas violen al lobo feroz y que el dolor duela poco. Ajá, 11:07 minutos de la mañana, escuchamos a la agrupación Colérico Spin. Se presenta hoy en la Sala José Félix Rivas, en estos conciertos promocionales, ¿no? Son mini conciertos, mini presentaciones que dan una serie de grupos todos los días en la José Félix Rivas, como una maratónica de la mañana hasta la tarde, donde recibimos, ¿no? Los usuarios, el público recibe una especie de muestra médica, ¿no? Algo concentradito de lo que hace esa agrupación. Colérico Spin, talento nacional, el día que me quieras. Y me escribe al teléfono el poeta del Morralito, nuestro querido poeta Eduardo López, y dice lo siguiente, ¿no? Hermana, CanTV satelital nos estafa, quita canales sin previo aviso desde hace casi 2 meses. Nadie nos da respuesta de nada. Un abrazo totote. También te quiero mucho, poeta. Y dice, caso insólito de la FinVen. Le pide a Manuel Barrios que toque gratis para que lo conozcan. Y tiene casi 30 años tocando jazz y formando músicos. Dijo que no. Sí, esto es, bueno, una de estas anécdotas vergonzosas que ocurren en todos lados, en todas las instituciones, que si nunca falta alguien que no maneja información y mete la pata, ¿no? Me parece un error garrafal lo ocurrido con Manuel Barrios, y eso pasa en todos lados. ¿Cuántas personas no se quedan abismadas que llegan a una institución donde no las conocen y le salen con algún maltrato o con alguna atrocidad, alguna aberración? O sea, por ejemplo, te voy a contar, o sea, en todos lados hay de todo. A mí me pasó en YBKE con el cambio de gestión, que estando yo en la ventana, iba a entrevistar, había un problema con los tickets de alimentación, al presidente de Valeben, y el presidente de YBKE sugirió que yo me levantara del micrófono para que un periodista le hiciera la entrevista, porque probablemente yo no sabía entrevistar. Cuando yo ya andaba con la ventana, tenía 10 años con la ventana. O sea, unas cosas que tú dices, carajo. O sea, por favor. Entonces, bueno, este tipo de cosas ocurre, realmente es molesto, no es justificable. Y bueno, las cosas no son perfectas, son perfectibles. Esperemos que para una próxima edición o edición de la FinVen no pasen este tipo de cosas, porque de verdad que la vergüenza, el que le dijo esto a Manuel Barrios, cuando alguien le explicó quién era Manuel Barrios, seguramente la vergüenza fue garrafal, ¿no? Continuamos. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Deni Aljimiro Ruiz Galindo. Dice lo siguiente, sucedió ayer en el metro desde las 4 de la tarde. Después me enteré que había un paro de transporte, que de verdad que camioneticas habían, estaban full, pero habían. O sea, realmente el paro fue una cosa medio extraña, ¿no? un retraso. Sí, sí, con el paro nacional, que no lo cumplió nadie. Un retraso. Siempre los retrasos del metro molestan, pero otras veces los han manejado. Y los planes por cortes de vía para reparaciones se habían cumplido sin problema. En los parlantes decían, motivos operacionales, y no dijeron una causa. Según gente que conozco, en La Paz se trabó un tren, y luego el remolque que lo llevaría también se trabó, y otro tren en Artigas también se trabó. Eso sería la causa del retraso. No se dijo nada más allá del motivo operacional. Lo que me extrañó no es el retraso, porque haya ocurrido antes, sino que ayer fue algo particular, pues nunca había ocurrido como pasó. La inacción y el mal manejo del personal del metro y la hipertensión de los usuarios que pedían solución, pero cometían irracionalidades. En Mamera trababan las puertas para que el tren no saliera, insultaban al personal, hasta agredieron a una señora con el uniforme del metro y supuestamente quebraron los vidrios de un tren. Luego, el colmo de la irresponsabilidad. De repente, y sin nadie que lo impidiera, hubo gente que se echó a las vías provocando el cierre definitivo de la línea 2. Sí, desesperación, me dirán, pero eso nos dejó sin metro a todos. El metro mandó unos buscaracas de dos vagones para Antímano a las 9 de la noche. Sí, pero si las personas saltan a las vías, se pueden electrocutar, porque las vías tienen electricidad. Tú dices, Denny, que ay, que nadie los detuvo. ¿Cómo detienes tú una persona sola? ¿Cómo detiene a una turba? ¿No? Entonces hay que ver, ¿no? Yo no voy a decir aquí pobrecitos. Tanto la inacción del personal del metro como la payasada de la gente caminando por las vías y haciéndose fotos como si fuera un acto heroico son censurables. Bueno, la cultura del show. Y esa cultura es la cultura Sábado Sensacional y es una cultura del show que le encanta a la oposición. Esto me recuerda, tú dices, me imagino a la gente tomándose las fotos de las vías, como las tipas todas mamazongas, con unos carteles que dicen, tenemos hambre, y el piquete de la Guardia Nacional atrás. O sea, por Dios, ¿no? Pero bueno. Yo no voy a decir pobrecitos, tanto la inacción del personal del metro como la payada. Ajá. Si quisiera pensar mal, diría que esa imagen era la que querían. ¿Quiénes? Ustedes saben, tal cual. Esto está largo, lo sé. Para terminar, desde que veo que comen en el metro, le compran a vendedores ambulantes cuando no se puede. Se saltan los tornuquetes porque no se pueden pagar los 4 bolívares, que cuesta un boleto. Traban las puertas dañando los trenes antiguos a la larga. Se meten por la puerta de servicio que según es para la tercera edad. Botan basura en trenes y áreas comunes. Y en horas picos quedas al filo de la fosa de rieles esperando el tren y pides permiso para esperar el tren tras la raya amarilla y te dicen que no. Se perdió toda la moral para pedirle al metro que mejore el servicio. No digo que la gente se merece los retrasos y la roncha, es que hay que revisarse. Algo difícil en esta era en la cual el bachaquismo y la guerra económica ha empujado a mucha gente al egoísmo aquel de quiero tener yo, quiero estar bien yo, quiero llegar a mi casa yo, los demás que se joroben. Y respecto al personal del metro, bien cabe una investigación del por qué ayer no se procedió y las cosas acabaron así. Respecto a Lorenzo y la Polar, lo divertido es que haya quien se sorprenda por eso. Salud. Bueno, este es el relato de Denny Aljimiro Ruiz Galindo, ¿no? Escribe Eduardo López y me dice, mucho thank you, mi bella, pendiente una conversa, estoy en tratamiento con Roger. ¡Ay, qué bueno! Dale un besote al guacho, a José Garcés. Te quiero mucho, mi poeta, y quiero mucho a mi guachito también. Tenemos una llamada, buenos días. Ay, buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? Te habla Oraida, Elsa. Hola, Oraida, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, vale, ¿qué andamos? Mira, Elsa, esto es lo que estás comentando del hilo del metro ayer, eso es cierto, eso fue terrible. Y el llamado es para el presidente del metro, que si no es persona competente para, mira, en el metro se ve horrible, lo que nunca se había visto en toda la época del metro, se vio ayer desde las 5 de la, yo abordé el metro ayer, Elsa, a las 5 de la tarde en teatro. Me fui a zona rental para venirme sentada, porque vivo en Zoológico, en la UD3, y estuve yo, Elsa, en el metro desde las 5 hasta las 10 de la noche. Imagínate tú, en las estaciones. Los operadores no decían absolutamente por qué era la falla. Ellos decían que eran unos trenes en La Paz. Eso es horrible, es horrible. Entonces yo digo, ¿a dónde están las autoridades del metro en ese momento? ¿Dónde está el presidente del metro? O sea, a mí me parece que eso es un saboteo o son gente que están... Estuviera asociado el mismo día, claro, de un paro de transporte, oye. Claro, Elsa, lo asociamos la gente. Y aquello es ser horrible porque la gente dentro de los vagones, eso era echándole peste a Maduro, aquello era que maldecía. Mira, es una cosa desesperante. Yo que lo viví en la estación cuando nos rodaron de la estación de teatro a Capuchino, cuando llegamos, pues, gente abordada y la gente agarró los rieles a caminar, disponiéndose a que eso se activara la electricidad y hubiese una desgracia, pero de las enormes. Entonces la gente también, la gente es colaboradora de la maldad, y como para que, entonces tú escuchábamos, ¡viva! ¡Este es Maduro! ¡Tenemos patria! El otro. Entonces los señores, hay gente de operadoras en el metro, yo digo, señores, no se le obliga a nadie que tú seas chavista, no se le obliga a nadie que tú estés con la revolución, pero señor, si usted está dentro de una institución donde debe prestar un servicio óptimo, ¿verdad? ¿Por qué usted se va a prestar para no decir la verdad a los usuarios o pues simplemente estar allí? Me parece que son gente saboteadora esa. Eso estuvo bien raro. Lo del metro ayer estuvo muy raro, muy raro. Y yo digo, ¿dónde está el presidente del metro? Ahí tiene que, bueno, eso el metro, eso lo debe tomar el ministro ya, Ricardo Molina, y se acabó, porque no se puede tener dentro de las instituciones tanta gente sinvergüenza y malintencionada, ¿vale? Porque, mira, eso fue desesperante, con eso te digo todo, y de verdad que el llamado al presidente del metro. Ayer nadie en el metro, a las 10 de la noche, todos los señores operadores que estaban dentro de las estaciones, mira, yo que estaba allí, yo decía, no, aquí se va a presentar un vainero, porque aquí no se esperaba, sino que la gente arremetía a romper vidrios en los trenes. Bueno, ahí hubieron cosas que se vio horrible. Yo digo que eso no puede ser dentro del metro, igual que esa vendedera de gente ambulante vendiendo, aquella gente horrible que uno... Es una cosa estresante esa. Así que mi llamado es para el presidente del metro. Ojalá que, mira, yo digo que deberían de ver cosas dignas, gente digna, y que de verdad gente que quiera al país. Porque si seguimos así, oye, no sé qué va a pasar, sinceramente. Bueno, esa es una... Bueno, para adelante, mi bella, claro que sí. Vamos a echar para adelante, un besote grande. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, nos escribe Oscar Muñoz, el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, fiel oyente del programa La Ventana. Gracias. Y cuelga una nota del ministro Freddy Ñáñez, que afirma que la derogación del decreto Obama debe ser un objetivo de todos los venezolanos, publicado por Alba Ciudad. Y una foto donde salgo yo con la profesora Cristina González. Estoy impresionada de todo lo que ha adelgazado, Dios mío. Qué barbaridad. Bueno, no, estoy feliz. Nos escribe Airan Barradas. Buenos días, Ensa. ¿Será que puedes dar la dirección del mercadito donde compras la harina? Mira, yo la he visto en varios lados. El mercadito donde yo la compro es un mercado que eso lo montan desde que yo era prácticamente un adolescente. Eso lo empezó montando Corpo Mercadeo. O sea, se me cayó la cédula. ¡Poh! Es un mercadito que montan en la avenida Páez del Paraíso, detrás del Banco de Venezuela. Ahí hay una chica que te vende harina de maíz pilado, te la vende, que me parece, porque la he visto más cara en otros lados, te la vende a 900 bolívares el kilo. De un kilo salen 6 arepas grandes aproximadamente. Lo que pasa es que, bueno, para mí sola me parece que está bien. Más pequeñas, pues te puede rendir más. Está en 900 la harina de maíz amarillo y en 1000 la harina de maíz blanco. Algo que hace mi comadre, y quedan divinas, pero divinas, divinas, es que ella compra el maíz, lo muele y, bueno, no sé, consigue un poquito de arroz picado, ¿no? Lo compra en el mercado a Quinta Crespo y mezcla esa harina de maíz blanco pilada, molida, con arroz picado, y queda una masa espectacular. En estos días me regaló un poquito y le dije, mira, es la arepa más sabrosa que me he comido en lo que va de año. Queda divina, ¿no? Entonces, bueno, pero es una opción esta masa de maíz pilado, ¿no? Son las 11:20 minutos. Parece que tenemos otra llamada. ¿Tenemos otra llamada? ¿Ah? Ajá, buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Con quién hablo? Con Lubián, de la parroquia El Valle. ¡Hola, Lubián! ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, aquí oyéndote y sacando conclusiones, ¿no? Sí, señor. Esto es una lloradera por todos lados. No, me quería referir, fíjate, con el Suena Caracas, ¿no? Sí. que me llama la atención, porque yo digo, bueno, pero estamos en una crisis bastante fuerte y teniendo tanto talento en nuestro país, porque digo yo, es mi opinión personal, tantos artistas extranjeros y es una cantidad de divisa que se va por allí. Entonces eso me llama la atención, porque como que hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces más, siempre en, o los años que tienen haciendo eso, creo que ya van dos, ya sería bueno que corrigieran esa parte. Sí. No es que no traigan, pero creo yo que no estamos en condiciones de estar botando la casa por la ventana, porque el año pasado criticamos uno y no se había dicho la verdad de todo lo que estaba sucediendo. Imagínate este año que la cosa está más fuerte, ¿no? Porque andamos llorando, pues no conseguimos el azúcar, muy cara, harina y esas cosas, y ya hoy es 15 y uno está jalándose como que los cabellos. Y entonces uno está oyendo ese programa del Suena Caracas y la propaganda y la cosa, y de verdad que me llama mucho la atención eso. Entonces me gustaría oír una orientación, okay, como la que siempre tú nos das. Bueno, Lubiana hermosa, mira, un abrazo grande. Mira, hablar sobre el Suena Caracas, bueno, voy a dar una opinión muy personal. O sea, algo, esto no es la opinión de Alba Ciudad ni del Ministerio de la Cultura, es la opinión de Enza García. A mí me parece, o sea, a Fundarte le destinan una gran cantidad de recursos y Fundarte hace un excelente trabajo, nadie lo niega. No, también los presupuestos se piden un año antes para aquel entonces, porque de verdad que Freddy Ñañez es tremendo gerente y él busca acá y busca allá y consigue dinero, ¿no? Y bueno, el presupuesto que tiene Fundarte este año, pues recordemos que Freddy Ñañez asumió a principios de este año, fue de acuerdo a las solicitudes que hizo Freddy Ñañez, ¿no? Pero Fundarte, en estos años, Fundarte ha manejado un presupuesto más grande que el del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es donde nosotros trabajamos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene 10 instituciones adscritas, que no son chiquitas. Estamos hablando Biblioteca Nacional, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, los gabinetes regionales, la Fundación Museos Nacionales, que abarca los museos de todo el país, el IARTES, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, el CENDIS, o sea, Cinemateca, o sea, hay muchísimas instituciones. Y un monstruo, o sea, un ministerio tan grande como el Ministerio de la Cultura, tiene un presupuesto inferior al que se le ha dado a Fundarte, que se limita a Caracas nada más, ¿no? Entonces, vemos cómo en el Ministerio de la Cultura prácticamente sacamos de milagro una feria del libro por la falta de recursos, por la crisis. Y está esta Feria Internacional de la Música, que es una oportunidad para promover a nuestros artistas, no solamente en el país, sino en el exterior, y para que nuestros artistas sean asesorados por expertos y se den a conocer. Y tiene sus galas también, que es una de las tantas actividades. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera fusionado las dos cosas. O sea, yo en vez de un Suena Caracas, yo hubiera destinado esos recursos para hacer la FINVEN más grande. Y al igual de que la FINVEN recorre toda Venezuela, que ese Suena Caracas sea un Suena Venezuela, que recorra todo el país con talento nacional. Que si te quieres traer, fíjate, la FINVEN tiene un solo invitado extranjero para las galas, la Orquesta Aragón. Lo demás es talento nacional, porque es una feria para promover nuestra música, pero la música que se hace en Venezuela de todos los géneros. Entonces, oye, tenemos en una situación de crisis que venga a Fundarte, que depende de la alcaldía de Caracas. Venezuela no es Caracas nada más, Venezuela es todo un país. A lanzar una serie de conciertos que está bien, vamos a divertirnos, vamos a entretenernos, pero en una situación de crisis donde la gente ha estado pasando roncha para conseguir harina de maíz, para conseguir papel higiénico, para conseguir los alimentos, ¿verdad? Nos encontramos con, mira, un derroche de dinero, con talento internacional que cobra en dólares, siempre se les critica lo mismo, y tenemos como, por otro lado está, no es que no quiera competir, pero por otro lado está el Ministerio de la Cultura, con los pocos recursos que cuenta, destinándolos para realmente hacer que nuestros artistas crezcan y le generen divisas al país. Entonces, por un lado, se botan divisas, Suena Caracas, se botan divisas. Tenemos por el otro lado FINVEN, que busca generar divisas. Por otra cosa, en el Suena Caracas, en realidad, digamos algo, talento nacional. A mí me decía Liz de Ramos, yo decía, oye, es que tiene toda la razón. Suena Caracas lo que hace es darle tarima a los músicos que tienen grandes representantes y plata para pagar payola. Entonces seguimos amparando al sistema comercial payolero. Ah, no, porque Sixto Rein, fulano, suenan en todas las radios. ¿Por qué? Porque tienen dinero para pagar una payola. Pero el artista talentoso que no tiene plata para pagar payola no suena y entonces no tiene derecho a ser escuchado, a ser subido en una tarima. Entonces vamos a seguir amparando el sistema perverso payolero. ¿Ah? Porque, ok, no es que las emisoras del Estado cobren payola, no es que esta gente pague por presentarse, pero son los artistas que fomentan la payola, o sea, que están ahí gracias a la payola. Entonces tenemos que reflexionar. Mira, en todo proceso hay contradicciones. No estamos viviendo un socialismo. Para forjar un socialismo tienen que haber estas contradicciones para que debatamos, para que reflexionemos, para que corrijamos. Este tipo de cosas son necesarias. Estas contradicciones son normales. Aunque eso no quiere decir que las vayamos a aplaudir. Entonces esperemos que para el año que viene, ya que estamos jugando para el mismo equipo, Fundarte y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se den la mano y en vez de un Suena Caracas, se haga una FinVen que abarque toda Venezuela con esa misma cantidad de recursos. Una FinVen que abarque toda Venezuela y le dé la oportunidad de ser promovido a todos los artistas que hay en el país, a todos los cantores y cantantes que hay en el país. Ojalá. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Hoy la pauta es puro talento nacional. Y nos vamos con un tema retro, pero bien sabrosito, vamos, celebrando la música. Un artista que cagalló, ha caído en el olvido de muchos, pero tenía cosas bien interesantes. Se trata de Ivo, es la canción. Cualquier lugar.

por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Once, 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta excelente versión que hace del bolero Obsesión Gerardo Valentín. Obsesión. Bueno, tenemos participación de los usuarios. Nos escribe Kenit Nevereda Enríquez, dice: las dicotomías en la revolución son normales, de hecho útiles para evolucionar. El asunto es que nos acostumbremos a que pasen y no se solucionen las mismas. Digo yo, no sé. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No debemos acostumbrarnos a que pasen. Estas son cosas normales y bueno, hay que señalarlo. Hay que decir, mira, está pasando esto, hay que corregirlo, ¿no? Y presionar para que se corrija. Eso en ningún momento se está negando. Lo que veo es que, bueno, que este tipo, que ocurren este tipo de cosas son normales. Ahora, está en nosotros corregirlos. El año que viene, el año pasado, se criticó muchísimo el Suena Caracas. Y una de las cosas que demostró es que el Suena Caracas no hace que se ganen elecciones. Porque la gente lo tiene muy claro. Ay, sí, yo me tripeo a mis artistas en el Suena Caracas, pero fueron a votar por la manito. O sencillamente no fueron a votar. Eso no da votos. ¿Sabes qué da votos? Una acción eficiente. Da votos, por ejemplo, que se tapen los huecos. Da votos que los mercados municipales no vendan con sobreprecios. Da votos que se combata a los bachaqueros. Eso es lo que da votos, no un festival. Ahora, tampoco es que vamos a estar de lutos abriéndonos las venas, qué barbaridad, que la situación país, que estamos mal. Entonces, oye, ni una musiquita, ni una fiestita. No, claro que sí, pero vayamos por algo más modesto. Oye, es que ¿qué costaba que se unieran Fundarte, Ministerio de la Cultura, para que la FINVEN fuera esa gran celebración, la Feria de la Música, para promover nuestros artistas, para que nuestros artistas sean exportados y le generen riqueza al país, y que de paso se presenten nuestros artistas en tarimas en las principales capitales de toda Venezuela, que sea la fiesta de la música de Venezuela, porque estamos cayendo o caímos en el concepto cuarto republicano: Venezuela es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Ahí tenemos como la Feria del Libro de Caracas se democratizó y ahora se lleva a cabo en toda Venezuela. Hagamos lo mismo con la música. Entonces alguien preguntaba, ¿no? Porque Amilcar Briceño también ha estado cuestionando lo del Suena Caracas, ¿no? Entonces alguien le decía a Amilcar Briceño: ¿y Corazón Llanero? No, ya va, Corazón Llanero es otra cosa. Ok, Corazón Llanero recorre Venezuela, pero es que la música que se hace en Venezuela no es solamente arpa, cuatro y maraca. Yo soy una gran crítica de Corazón Llanero porque la música venezolana no es nada más el joropo llanero. Está el joropo oriental, que no está en el Corazón Llanero. Está el merengue campesino, que es un género que se da en los Andes y que no está en el Corazón Llanero. Está el tamunangue, que se da en Lara y no está en el Corazón Llanero. Está la gaita de furro y la gaita de tambora, que son manifestaciones del Zulia, y tampoco está en el Corazón Llanero. ¿Por qué no hablar mejor de Corazón de Venezuela y que se representen todas las manifestaciones musicales de Venezuela? Pero más allá de lo tradicional, hacemos una excelente salsa. Tenemos unos maravillosos jazzistas. Aquí se hace reggae. Muy buen reggae, se hace ska, se hace rock. Entonces, bueno, que esta Feria de la Música de Venezuela, que si contara con los recursos, se llevara de verdad por toda Venezuela. Claro que esta feria también es una rueda de negocios. En realidad es para hacer negocios, para promover artistas. Pero pongamos que las galas, lo que son galas, que se presentaran galas en todo el país o en las principales capitales, de la mano Confundarte. Por ejemplo, que en vez de las galas de la FINVEN, si se hace nada más José Félix Rivas y Teresa Carreño, habilitar Teatro Bolívar, Teatro Municipal, Teatro Nacional, y que la feria hubiera sido más grande. Estamos jugando por el mismo equipo, son dos instituciones revolucionarias. ¿Cuál es el problema de trabajar juntas? Entonces da la impresión de que se compitiera. Otro comentario habitual en la Filbem. Ay, pero la feria que hizo Fundarte estaba más bonita, estaba mejor. Ellos tienen más recursos que el Ministerio, ellos tienen más recursos que el Senal. El Centro Nacional del Libro. Entonces, encima parece que es la misma gente que pone a competir a dos instituciones que deberían ser hermanas y son hermanas. Entonces, desde el punto de vista de la dirección, a las direcciones de las instituciones, vamos a trabajar como hermanos y no como competencia para ver quién opaca a quién. Y vamos a trabajar por un proyecto en común. Son las 11:42 minutos y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Tenemos aquí a Mónica Bastardo. Mónica Bastardo, ella forma parte, ¿no? Ella tiene una empresa, ellos estuvieron aquí una vez hablando sobre sismos, ¿no? Sobre cómo actuar ante los sismos, ¿no? Con el bombero Osvaldo Zurita, ellos dan, ¿no? Ellos están con la gente de Radio Tiuna, ¿verdad? Y apoya mucho en emisoras comunitarias, en las comunidades, dictando talleres de prevención de desastres, talleres de primeros auxilios. Y bueno, en este momento ellos vienen aquí porque quieren invitar a aquellas personas que estén interesadas en realizarlo, un taller de primeros auxilios, y van a dar un nivel básico, ¿no? Esto será el sábado 3 de diciembre de 2016, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Salón Radio Tiuna. Dura 8 horas académicas, el curso incluye teoría y práctica, material de apoyo, certificado de asistencia, son máximo 6 personas y de verdad que el contenido programático es bien interesante, ya que en el contenido programático está lo que es anatomía, reconocer los signos vitales, heridas, hemorragias, qué hacer en caso de quemaduras, desguinces, luxaciones y fracturas, cómo hacer una inmovilización y reanimación cardiopulmonar. De verdad que está bien interesante, bienvenido. Bienvenida Mónica a La Ventana. Oye, Ensa, muchas gracias. Buenos días, oyentes. De verdad que es un placer estar en tu programa y muchas gracias por nuevamente abrirnos la puerta. La invitación es simplemente a la comunidad para que vengan este sábado 3 de diciembre a capacitarse un ratico a ver qué hacer en caso de primeros auxilios. Uh-huh. ¿Verdad? Los estamos invitando cordialmente. Ok. Bueno, Mónica, ¿nos pudieras profundizar sobre el contenido programático del curso que van a dictar? Bueno, mira, tenemos un contenido que se llama Primeros Auxilios, Anatomía, que es más que todo las partes del cuerpo humano, ¿verdad? Como quien dice, ¿qué hacer en ese caso de primeros auxilios? Uh-huh. Y bueno, los invitamos realmente a que vayan al curso y se preparen, porque el curso va a estar muy, muy ameno. Ok, ¿este es el primer curso que ustedes dictan de este tipo o tienen mayor experiencia en dictando estos cursos? No, ya nosotros tenemos más de 6 meses dictando cursos a nivel de las comunidades y tratando de llevar conocimiento a la comunidad, porque ya que la información tiene poder. Uh-huh. Bueno, Mónica, las personas que estén interesadas en la realización del curso, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden dirigir ustedes? Mira, nos pueden llamar por los teléfonos 0412-952-7551 y a través de mi email monicabastardo101269@gmail.com. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Así que ya lo saben, están todos invitados a este taller de primeros auxilios nivel básico que se va a llevar a cabo en el Salón Radio Tiuna. Está ubicado en Santa Rosalía, calle Ayacucho, lateral al Registro Civil en la planta baja. Como punto de referencia, queda frente a la Unidad Educativa Gran Colombia. El curso dura 8 horas académicas, es teórico-práctico, cuenta con su material de apoyo. Bueno, el contenido programático, pues bueno, se dan nociones de anatomía, de por ejemplo eso. Que se traslado. Ajá. Anatomía para reconocer los signos vitales, tomar el pulso, por ejemplo, o ver si o comprobar que una persona esté respirando, diferentes tipos de heridas, cómo tratar esas tipas de heridas, cómo frenar una hemorragia, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de quemaduras? ¿Usted sabía que es un error garrafal meter una quemadura debajo de un chorro de agua? usted lo que va a lograr con eso es que salga tremenda ampolla. Entonces, bueno, tratar quemaduras, cómo hacer con los esguinces, cómo vendar un tobillo en el caso de un esguince o una muñeca, lo que son las luxaciones, las fracturas, cómo reconocer cuando hay fractura y cuando no hay fractura, cómo inmovilizar una pierna o un brazo en el caso de una fractura. Y bueno, hay algo que es bien importante, que es la reanimación cardiopulmonar. Me imagino que también enseña lo que es la, creo que se llama la técnica de Heimlich, que es cuando queda un objeto trabado en la tráquea, ayudar a la persona a expulsarlo. Entonces, mira, este tipo de informaciones, este tipo de formación no está de más, y realmente podemos decir que el curso tiene un costo que, mire, señores, cuesta lo que cuesta un cocosete, cuesta lo que cuesta un café, un mocachino, el lunearte te sale más caro. Estamos hablando que el costo del curso son 1,000 bolívares por persona, entonces realmente vale la pena esa inversión, vale la pena esa inversión, para que realicen este taller de primeros auxilios nivel básico, que no solamente nos ayudará a desenvolvernos en el caso de algún desastre natural, que nunca está de más, sino también en situaciones domésticas, sobre todo las personas que tienen niños chiquitos, las personas que tienen las casas donde hay personas de la tercera edad. Pues mira, esto de verdad que no tiene precio, ¿no? Ciertamente, esa. Y la información tiene poder. Y mientras más informados estemos, más rápido sabemos qué hacer en ese tipo de emergencia. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes para las inscripciones, Mónica? Mira, a través de mi teléfono, nuevamente 0412-952-7551. Ahí estaremos para atenderlos y atenderle cualquier duda. 0412-952-7551. ¿Tienen algún correo electrónico donde les puedan escribir? Mónica Bastardo, 1012-69@gmail.com. Ok, Mónica Bastardo, 1012-69@gmail.com. Caramba, nacimos el mismo año. Bueno, Mónica, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, y bueno, estamos atentos para nuevas oportunidades. Ustedes tienen un programa en Radio Tuna. ¿Cómo les ha ido en el programa? Mira, de radio, excelente. Cuéntame. Muy, muy, muy bien. De verdad que no tenemos palabras con que agradecerte. Primero a ti, que nos diste la oportunidad, y luego nuestra casa Tuna, Radio Tuna, que es que a través de ellos hemos logrado llegar un poquito de concientización a la comunidad. Y nuestro programa es los días jueves de 4 a 5 de la tarde a través de el 102.9, Radio Tuna, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, previniendo a la comunidad, los esperamos el día jueves. Ok, bueno, muchísimas gracias a Mónica Bastardo por acompañarnos este ratico aquí en el programa La Ventana. Así que ya lo saben, este sábado 3 de noviembre dictarán el taller de primeros auxilios nivel básico de 9 a 5 de la tarde en el Salón Radio Tune. Eso es en Santa Rosalía, frente a la Unidad Educativa Gran Colombia. Son 8 horas académicas, tienen su material de apoyo. De verdad que el curso promete, ya las inscripciones están abiertas. Se pueden informar por el 0412-952-7551. 0412-952-7551 es el número de Mónica Bastardo. O también la pueden escribir por su correo electrónico, Mónica Bastardo, pegadito, 1012-69@gmail.com. Y en realidad, mira, el costo del curso son 1,000 bolívares por persona. De verdad que vale la pena. Muchísimos éxitos, Mónica. Muchas gracias, en el curso, bueno, allá en Radio Tuna. Y bueno, un abrazote a Osvaldo. Igualmente, gracias, Ense, nuevamente. Millones de bendiciones para ti y muchas gracias a tu equipo. Bueno, ahora ya son las 11:50 minutos, pues vamos a revisar últimas informaciones. Y bueno, ya les habíamos, ya porque estamos aquí viendo que mientras Polar anunció la paralización de sus plantas, que esas las van a reactivar, pues el gobierno nacional pues se compromete a que se cumplan se compromete a cumplir lo acordado en la mesa de diálogo. Bueno, ya vemos cómo la Asamblea Nacional inició el proceso de entrevistas a postulados como rectores del CNE. Hay dos rectores del CNE que tienen su periodo vencido. Y bueno, hay que llamar a elecciones y eso lo hace, o sea, para a los rectores del CNE los elige la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ya abrió las postulaciones, pero para que estos miembros, estos rectores del CNE tengan algún tipo de validez, debemos recordar que la Asamblea está en una situación de ilegitimidad y lo que se acordó es que ellos iban a resolver o que había que abordar y resolver el tema de los diputados de Amazonas para resolver la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Así que bueno, está bien, vayan recogiendo postulaciones para las nuevas rectorías del CNE, pero ninguna decisión que la Asamblea Nacional tome va a tener validez hasta que no resuelvan lo del desacato. Pero bueno, se está caminando dentro, ¿no? Pues hasta ahora se está caminando dentro de los acuerdos del diálogo. Bueno, uno que habló sobre la mesa de la Unidad Democrática fue el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló que la MUD pretende imponerle al país una agenda de angustia y tristeza. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las últimas actuaciones de la Mesa de la Unidad Democrática y consideró que dicha coalición pretende imponerle al país una agenda de angustia y tristeza. Bueno, tenemos por un lado, bueno, sí, estamos en el diálogo, y entonces por el otro lado Lorencito diciendo que ay, voy a paralizar tres plantas, y Voluntad Popular diciendo nos vamos a mantener en la calle, y lo que pasó ayer en el metro de Caracas, que eso está bien sospechoso, y lo que quieren hacer con el pasaje estudiantil, que hay gremios de transporte que no lo quieren agarrar, entonces lanzan paros. Ahí vemos cómo hay toda una intención de hacernos pasar un diciembre en zozobra, ¿no? Bueno, a través de la red social Twitter, Cabello afirmó que la coalición opositora está dividida, peleada y sin rumbo. De eso no cabe duda. Dijo además que desde el oficialismo seguirán apostando por una agenda de paz tras la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. De hecho, el diputado Héctor Rodríguez afirmó sobre el caso de los representantes de Amazonas que esperan que mañana miércoles la Asamblea Nacional tome las medidas que corresponden para volver a la normalidad. Vamos a ver si lo hacen. Son las 11:53 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlo a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y a partir, ¿no, verdad? A partir de la 1:00 p.m. se va a transmitir. Transmitiremos desde el stand de Alba Ciudad, desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEM 2016. Así que los invitamos, van a escuchar Radar 96 desde la FINVEM, Sonara, ¿verdad? Que es el programa de la Agencia de Representación de Artistas y el IAEM. Van a tener un espacio durante todos estos días de 3 a 4 p.m. y de 4 a 6 p.m. la salsa de acero con la mejor salsa hecha en casa. Así que la programación de Alba Ciudad durante esta semana no tiene desperdicio. Ahora nos despedimos y los estuvimos acompañando. Vamos a dar los créditos. En los controles, el dúo dinámico, Luis Arloyo y Henry Jiménez, mis dos niños preciosos. Antes tenía un niño precioso, ya tengo dos. Y si viene Keco, ya son tres. Qué cosa tan linda. Bueno, Henry Jiménez y Luis Arloyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora Enza García, y nos despedimos con Gaitica, por supuesto, ya se acercan las Navidades. Guaco, ya que estamos hablando de la harina de maíz precocida y la harina de maíz pilado, vamos con este tema de Guaco, María la Boyera. Chau. La muchachita que en el mercado vende los pollos todos los días, a los casados vendía al contrario. La culpa, María la Boyera, tiene la culpa, María la Boyera, ya tiene